Bueno, compita, buen día a todos y a todas. Gracias por estar acá. Y bueno, que estamos acá con este repudio de repudiando a estos milicos que están acá teniendo cámara como tienen. Hemos hecho la denuncia a todos lados y no nos han respondido. Ahí se dan cuenta el odio que tienen los milicos sobre los desaparecidos. Y a esto que era una criatura en esa época, ¿qué le podían acusar a él? Un chico que daba toda su vida por su militancia y por su poca edad que tenía. Así que hoy repudiamos acá no solamente a este, acá negrito, sino también a los hospitales, a todos lados los que nos han vandalizado todos los murales, fotos ahí en Hurlingham también, donde están las fotos al lado de la barrera que está nuestra Plaza de los Derechos Humanos, también está. La han estropeado. Así que bueno, si 100 veces lo sacan, 100 veces los vamos a poner. Así que compañeros, gracias por acompañarme en esto. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!